Andalucía, 12 de la noche. Noticias. El gobierno andaluz estudia esta mañana suavizar el recorte de sueldos a los empleados públicos para compensar la pérdida de la extra de diciembre decretada por el Ejecutivo Central. El vicepresidente andaluz, Diego Valdera, va a proponer que se paralice el plan. Un consejo de gobierno que tiene que plantear la revisión, la retirada, la posposición, la derogación, como queramos llamarlo, es decir, de un proyecto de ley y decreto que está en el debate parlamentario. No aceptaremos, y así lo planteamos ya, el doble ajuste a los funcionarios y a los empleados públicos. Pues el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y el presidente de los empresarios andaluces, Santiago Herrero, se han reunido este lunes por la tarde para abordar la actual situación económica y social. El presidente de la CEA se ha referido a unas declaraciones suyas hechas horas antes. Decía por la mañana que sobran empresas públicas y funcionarios. Por la tarde ha suavizado sus palabras. Quiero decir en público que he hecho una defensa del funcionariado porque me parece que se está trasladando una impresión general de un funcionariado que no se corresponde con la realidad de la inmensa mayoría de los funcionarios. Otra cosa es que desde el punto de vista empresarial sí pensemos que en la actividad pública puede haber duplicidades que pueden sobrar, pero no estamos en contra en absoluto del funcionario. De la economía destacamos que el Tesoro va a tratar de captar hoy 3.500 millones en letras. El resultado servirá para valorar la acogida entre los inversores de los últimos ajustes del gobierno. Cambiamos de asunto. Los incendios de Moguer en Huelva y Berja en Almería están controlados, pero no extinguidos. Esta noche permanecerán bajo estricta vigilancia. En el primero se han quemado 125 hectáreas, en el segundo 30. Y el fuego se ceba a estas horas con las Islas Canarias. Ya son tres las islas afectadas: La Palma, La Gomera y Tenerife, los tres focos sin control a esta hora. En el más grave, en el de Tenerife, 300 personas trabajan esta noche para controlar el flanco y la cola. El fuego está afectando a unas 1.800 hectáreas. Cambiamos de asunto. El Cádiz Club de Fútbol cuenta ya con un nuevo estadio. Hoy, martes, habrá jornada de puertas abiertas de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Informa Juan Manzorro. El nuevo estadio tiene capacidad para 25.000 espectadores, dispone de tribuna cubierta y cuatro vestuarios. El remozado estadio gaditano dispondrá de locales comerciales, 900 plazas de aparcamiento y en sus instalaciones habrá también un hotel. La alcaldesa Teófila Martínez ha visitado el nuevo estadio y ha destacado la importancia que tendrá este equipamiento para la ciudad. Desde el punto de vista económico, social, de la transformación de la propia ciudad y también desde el punto de vista deportivo. Nos propusimos tener un estadio de primera y tenemos un estadio no solamente de primera en la Liga de España, sino un estadio con unas características que puede competir con cualquier estadio desde el punto de vista internacional. La inversión total del nuevo estadio del Cádiz alcanza los 68 millones de euros. Pues en deporte, la selección española olímpica se encuentra concentrada en Jerez preparando su próximo amistoso, que será mañana en Carranza ante México. En cuanto al tiempo, pocas nubes, mucho sol y más calor en el Valle del Guadalquivir y en amplias zonas del interior. 40 grados alcanzarán Córdoba y Sevilla. El viento vendrá del este y soplará con intervalos muy fuertes en el estrecho durante la mañana. A estas horas, muchas ventanas abiertas y ventiladores funcionando para poder dormir. 26 grados en Jerez de la Frontera, en Cádiz 27, en Cortegana, Huelva, y 31 en Marchena, en Sevilla. Son las 12 y 3 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. A la carta. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Calor, sí, buena parte de Andalucía. Noches de verano, para eso estamos. Refrescándonos con esas músicas, con esas canciones que forman parte de la banda sonora de nuestros días. Saludos de Juan Antonio Jurado. Lorenzo Romero, la producción musical, junto a todos ustedes que nos confeccionan todas las noches, cada madrugada hasta las 2 en punto, nuestro programa con esas canciones que ustedes quieren escuchar. Alberto Ortiz en la realización. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Hola, buenas noches. Soy Conchi de Córdoba. Me gustaría que me pusierais ¿Qué será?, de José Feliciano. Gracias. Así es como comenzamos hoy. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Una niña de mi pueblo llorará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será con José Feliciano? José Monserrate Feliciano García, el nombre auténtico de esa estrella, que nació en Lares, una ciudad de Puerto Rico, cantante de boleros, de baladas y un destacado intérprete de la guitarra española. Feliz Navidad o ¿qué será? Algunas de sus grandes canciones. Varias vías de comunicación directa con este programa. A la carta en Canal Sur Radio, a través de Facebook o a través de nuestro contestador automático. Sintonizando con los deseos de mucha gente, transmitiendo sensaciones, emociones y buenos sonidos. Canciones y historias, grandes y pequeñas, de las que podemos ser auténticos protagonistas. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y es lo que hacemos exactamente ahora. Luis Miguel desde México, para gentes tan especiales como ti, como tú. Y puedo decir otra cosa, que me gusta estar contigo. Esa melodía que se escucha cuando estás. Me gusta mucho, ¿eh? El suave murmullo de las aves al cantar. Es por ti. Es tu palpita, Luis Miguel. Que me hace suspirar. Porque no hay nadie como tú. Sí, señor. Buenas noches. El roce de un beso más el toque de tu piel. Y fue un deseo que me envuelve sin querer. Quiero llevar toda la pasión hacia la eternidad. Yo creo que más claro no se puede decir, ¿verdad? Es por ti. Y la ilusión vive del amor. abecedario, mi refugio, mi cantar. Lleva entre tus brazos este sueño de los dos a navegar. Vamos a escribir la historia y su final. Es por ti que puedo ir donde nace el sol y la ilusión vive del amor. El corazón en un mundo azul. Es por ti que llego ahí donde no hay dolor. En tu calor puedo viajar toda la vida en tu fantasía. Es por ti siempre, Luis Miguel. Las 12 y 12, pura coincidencia. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Oyentes que trabajan escuchando el programa. Buenas noches, Juan Antonio. Soy un fan del programa y del rock. Nos piden sus canciones favoritas, pero nos cuesta encontrarlas a veces. A ver si me podría poner Keiko y Si llueve, abre tu palabra. Gracias. Cuando se derrumba, yo derrumbaría lo que se interpone entre tu vida y la mía. Todo se en este caso ha sido imposible. No hemos localizado ninguna canción de Keiko que se llame así. Vaya por Dios. De todas formas, Eres para mí sí que es una de las más conocidas de este músico. Amigo mío, si pudiese ser un poco más concreto, sería más fácil encontrar ese tema. Mientras, ¿podría valer este? A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. piano, eso y mucho más. No sabes lo que eres para mí, no tienes ni idea. Seguramente, importantísima, imprescindible. Así son las cosas. Los oyentes de Canal Sur Radio, lo mejor que tenemos, nuestro mejor patrimonio, y los que trabajan todos los días para nosotros. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hasta las 2 de la madrugada. Hola, buenas noches, soy Manolo, te llamo de aquí, de la provincia de Cádiz. Me gustaría poder escuchar una canción del desaparecido Tino Casal, concretamente Embrujada. Gracias, Juan Antonio. Gracias a ti por llamar. Tino Casal, uno de los reyes del glam aquí en España hace años. Representantes de la movida madrileña hace algunos años. Murió el 22 de septiembre del 91 en un accidente de tráfico. Era muy joven, tenía solo 41 años. El artista regresaba de una discoteca de Madrid, acompañado por otras tres personas, cuando el conductor de un Opel Corsa donde viajaban, un coche de color blanco, chocó contra una farola en la M500 a unos 400 metros del puente de los franceses, dirección sur a la M30, cerca del barrio madrileño de Aravaca, por exceso de velocidad, siendo Casal, que iba en el asiento del copiloto, la única víctima mortal de ese accidente. Música y éxito permanentemente. Esto es Canal Sur Radio. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con más oyentes que se ponen en contacto con nosotros a través de Facebook o a través del 900-844-643. Hola, buenas noches. Me llamo desde Antequera. Mi nombre es Antonio. y quiero que me pongáis, a ver si podéis poner la canción de la banda sonora de Oficial y Caballero, y se la quiero dedicar a mi novia, que la quiero mucho, se llama Anabel. Y yo, pues nada, he salido a las 12 de la noche de Antequera para Huercalovera, que está a 300 kilómetros, y tengo allí el trabajo y eso, y se lo dedico a ella, que la quiero mucho. Eso. Buenas noches, gracias. Gracias a ti por llamarnos. Y buen viaje si estás en carretera ahora mismo. Oficial y Caballero. I'm Where We Belong forma parte de esa banda sonora original legendaria. Caballero, una superproducción norteamericana del año 1982 exactamente, dirigida por Taylor Hackford, protagonizada por Richard Gere, Debra Winger, Will Gossett en los papeles principales, y una canción esta, Up Where We Belong, escrita por Jacques Nitzsche y Buffy Saint-Marie, con texto de Will Jennings e interpretada por Joe Cocker y Jennifer Warnes, que llegó al primer lugar del Billboard de la lista Hot 100, la lista de los 100 sencillos más importantes de América del Billboard en esa temporada, manteniéndose 3 semanas en ese puesto y galardonada además también con el Oscar, el premio BAFTA y uno de los Globos de Oro. Buenas noches, me encanta. encantaría si pudiera ser, por favor, que me pusierais el bolero de Sabor a mí. Sabor a ti, perdona, o Sabor a mí, es que no me acuerdo mucho cómo es el título, pero sé que es un bolero que es muy bonito. Vale, muchísimas gracias, hasta luego. Maravillosa canción. Esta es la versión instrumental que hizo Roberto Menescal hace años. Dio un clásico de los Panchos. Siempre llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. El trío Los Panchos, que se formó en Nueva York, concretamente en el 44, hace muchos años, donde los mexicanos Alfredo Bojalil Gil, el Güero, José de Jesús Navarro Moreno, mejor conocido como Chucho Navarro, junto a un puertorriqueño, Herminio Albies, unieron sus talentos para innovar y para dedicarse fundamentalmente a cantar de una forma maravillosa esas grandes historias de amor interpretadas en forma de bolero. Hola. Quiero una película de Shakira. ¿La película de una canción? Una canción de Shakira, la que sea, gracias. Muy bien, pues vamos a ello. Adiós, adiós. Adiós. Quedamos con apuntador, ¿eh? ¿Cómo se nota que estamos en vacaciones? 12:30. Shakira, me para Gripol, Canal Sur Radio, esto es A la Carta. Esta semana sin verte parecieron años, tanto te quise besar, que me duelen los labios. Mira que el viento nos hizo cometer estupideces, nos dejó sordos y ciegos tantas veces. De tanto sumar, pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos, cuando menos piensas. Isabel Mebarak Ripoll, el nombre de esta gran estrella. Nacida en la Barranquilla, en Colombia. Conocida en el mundo del espectáculo como Shakira, una cantautora, compositora, productora discográfica y bailarina, que debutó en 1996 exactamente. Un individuo en la consulta del dentista. Hola, buena, que vengo a ver si me puede usted arreglar la boca. A ver, abra la boca y echamos un vistazo, hombre. Cuando ve aquello, observa que al hombre le faltan todas las muelas y todos los dientes menos las dos paletas. Entonces, el dentista le pregunta: ¿usted comerá por el centro, no? Y el hombre responde: ¿qué va? Yo como en el polígono, en cada una hermana mía. En A la Carta cada noche solemos recordar algunos de los mejores momentos del programa de Pepe da Rosa y Ana Carvajal, Noche da Rosa. En 26 minutos, la una. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Nos encanta hacerlos felices cada noche. Juan Antonio, soy Pepe Torres desde aquí, desde Cádiz, y de verdad no me puedo resistir y vuelvo a llamar para darte las gracias por este programa tan maravilloso que nos hace recordar cuando éramos pequeños los programas de las emisoras de radio. Yo escuchaba de pequeñito Radio Juventud de Cádiz y ponían todas estas canciones como La Señora de Cádiz pedía, de Los Cinco Latinos. Vamos, es un programa maravilloso. Enhorabuena por él y yo qué sé, que sigan a gusto también. De verdad que es una maravilla. Muchas gracias por todo. Un saludo a todo Cádiz. Gracias. Y a toda Andalucía, por supuesto. Gracias a ti, hombre, por llamarnos y por compartir con nosotros las noches. Ya en agosto ya veremos, ¿eh? Pero Canal Sur Radio, ya saben ustedes que tiene más de una sorpresa preparada de vez en cuando. Y les aseguro que lo van a pasar francamente bien, esté a la carta o no esté a la carta, durante todo el próximo mes. Oyentes encantados y otros que no lo están tanto, y eso que sus canciones suenan a menudo aquí. Hola, buenas noches, soy Lola de Cádiz. Estoy, bueno, no enfadada, no puedo enfadarme con vosotros de ninguna de las maneras, porque estáis haciendo un programa maravilloso. Pero ya el jueves me quedé esperando hasta el final del programa y no me pusiste y las canciones que he pedido, ya he pedido varias. Ay. Parece que se os ha olvidado. No, estoy no, a la cola todavía. Me gustaría escuchar de Jacques Brel, Le Port d'Amsterdam, y también os pedí Les Feuilles Mortes de Yves Montand. Muchísimas gracias. Buenas noches. Os estoy escuchando. Ponérmela, por favor. Vamos a ver. Sí, pero si nosotros te hemos puesto las canciones, mujer. Yo creo que las tuyas han sonado más que ninguna, fíjate. Hay mucha gente también esperando, ¿eh? No creas que estás a la cola, ni muchísimo menos. Pero no te puedes quejar, ¿eh? No. Hola, soy Lola de Cádiz. Lola de nuevo. Enhorabuena de nuevo por el programa que hacéis. Y es la verdad maravilloso. Qué pena que no pueda ser a otra hora, porque claro, los que trabajamos, pues... Y quedarnos dormidos a las 2 de la madrugada para levantarme a las 6:30 se me hace duro. Pero con todo y con eso es raro cuando no oigo el programa hasta el final. Y la verdad me da mucha pena cuando no oigo que ponéis mis canciones, porque yo creo que son todas muy bonitas. Claro, no solamente que sí. Porque a mí me gusta, sino porque son canciones que han hecho historia. Claro, mujer. Bueno, me encantaría oír la canción de Nathalie, de Gilbert Bécaud. Y también me gustaría que me pudierais poner una que me trae los recuerdos del mayo del 68 que vivimos allí. Entonces tenía yo 16 años. Estaba en pleno apogeo de juventud. Y es la canción de La Foule de Edith Piaf. Se oía mucho en aquella época por todo el alboroto que había de estudiantes. Así que La Foule de Edith Piaf y Nathalie de Gilbert Bécaud. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, y ese acento francés tan absolutamente maravilloso, ¿dónde lo dejamos? A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches. Me llamo Sara. Llamó mi hermana pidiendo, mi hermana gemela, pidiendo un disco de Nocturno de los Relámpagos, pero ella creía que era de Los Bravos. Y yo llamo para rectificar y decir que es de Los Relámpagos Nocturnos. Y si me pueden poner a mí de Gloria Gaynor, no resistiré, lo agradeceré mucho. Adiós, buenas noches. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one. Aquí sus deseos son órdenes todas las noches en Canal Sur Radio. Esas noches de verano cálidas como tienen que ser. Bueno, relativamente, ¿eh? Que los que no aguantamos mucho el calor nos gusta dormir relajada y tranquilamente. 900-844-643, contestador automático, llamada gratuita, Canal Sur Radio a la carta y también Facebook. Joaquín Revuelto Rueda, hombre de radio hace años, que llega desde Córdoba y que nos ha pedido una canción. Estamos en ello, Joaquín, no te olvidamos ni muchísimo menos. Juan Manuel, buenas noches, con algo de antelación, aunque estaré oyendo este fantástico programa. Gracias, hombre, como siempre me gustaría pedir hoy, si es posible, al grupo de jazz islandés Mezzoforte, con Garden Party. Creo que pega fenomenal para estas noches de verano. Un saludo. Buen grupo, sí señor, los Mezzoforte. No hay mucha gente que los conozca, ¿eh? Desde luego. Estas son las vías de comunicación directa con nuestro programa y estas son las peticiones de los oyentes que dan cuerpo a estas dos horas de radio en Canal Sur. Canal Sur Radio. Haciendo ustedes el programa en este que es su radio, además. Quiero escuchar una canción que me da un recuerdo de cuando empecé con mi novia en 1972. Hoy ella ya no está con nosotros, falleció en 1992. Pero en fin, había un grupo que le gustaba mucho, que era el grupo Güelles. La canción Todas las hojas cayeron. Soy Paco de Sevilla. Un abrazo. Buenas noches. Todas las hojas cayeron ante la flor más allá del cielo, entre calles olvidadas, íbamos juntos a aquel colegio, no sé decir si te amaba, estabas dentro de mí muy dentro, el tiempo nos miraba, por expresión de un camino eterno, levantado mi alma en ti, como un jardinero, esa flor no llegó a salir, quedó entre tus dedos, levantado mi alma en ti, como un jardinero, esa flor no llegó a salir, quedó entre tus Paco, creo que esta está la canción que decías y que tantos buenos recuerdos seguro que te trae a la memoria. No conocía yo este grupo, Huellas, ni mucho menos. Todas las hojas cayeron. A la carta, con Juan Antonio Jurado. 900-844-643. Mire, soy Marifé de Córdoba. Llamé la semana pasada. Última semana, a mediados, desde que empezó el programa, que llamé que me pusieron toda una canción, no he vuelto a escucharla. Vale, por favor, vale. Si tienen la amabilidad de ponérmela. Juan Antonio, muy contenta por el programa, me ayuda mucho. La canción que me gusta muchísimo es Asiaga.

verdad. Miente de noche y de día, y a jurarme en falso llega. Sigue mintiendo, alma mía. Estoy queriendo a ciegas. Bonito, muy bonito, puro sentimiento para un flamenco de corazón y de convicción que nació en Barcelona y que se llama Miguel Poveda. En 2010, no hace mucho tiempo, fue nombrado hijo adoptivo de la provincia de Sevilla por la Diputación Provincial, así como hijo adoptivo de la población de Castril, en Granada. El 11 de junio de ese año presentó su sello discográfico Carta Blanca Records, que pretende difundir nuevos valores flamencos. Es un músico ávido de sensaciones, una gran estrella flamenca que ha sabido hacer muchas cosas a través de toda su vida profesional, que se extiende durante varios años. Participando, por ejemplo, en el Festival Internacional Cervantino, es un Premio Nacional de Música de España. En fin, es un tipo que ha hecho muchas cosas y que, fundamentalmente, creo que lo más importante en cualquier artista y es que ha sabido contactar directamente con el corazón de mucha gente que además escucha la radio y que nos pide sus canciones aquí en A la Carta cada noche a través de Facebook o fundamentalmente utilizando nuestro contestador automático de llamada gratuita, que es, ya lo saben bien, el 900-844-643. A 7 minutos estamos de la una. Buenas noches, soy Miguel Ángel. Era para pedir una canción para dedicársela a mi señora Sacrifa de Don John, que hoy precisamente es su día de santo. Muchas gracias. Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Bueno, pues que nos vamos con Elton John inmediatamente y se Sacrifice, que no Tom John, ¿eh? Son dos músicos parecidos, pero que no tienen nada que ver en muchos aspectos. Las canciones de nuestras vidas, banda sonora original, salpicada de muy buenos temas permanentemente en esta radio, que es suya hasta las 2 de la madrugada, Canal Sur Radio. A la carta, siempre. When the scent of her lingers and temptation's strong into the boundary of each married man, sweet deceit comes calling and negativity lies. Just Sacrifice, sacrificio. Con Elton John, quedado con Tom Jones, que no tienen nada, nada que ver. Reginald Kenneth White, londinense, nacido el 25 de marzo del 47, Elton John, Sir Elton John, cantante, compositor, pianista británico de música pop, rock, glam, que ha disfrutado del beneplácito de esos miles de seguidores que tiene, que no son pocos y muchísimo menos en todo el mundo. Más de 50 canciones en listas de éxito, 250 millones de álbumes y más de 150 millones de sencillos vendidos. Elton John, cerca, muy cerca de la 1 en punto de la madrugada, coronándose el Ecuador de nuestro programa Noticias dentro de unos segundos. Volvemos después, hasta las 2, a la carta y Canal Sur Radio. A través de Facebook y a través de nuestro contestador de llamada gratuita 900-844-643, que está activo las 24 horas del día y muy caliente hasta las 2 de la madrugada. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Andalucía, 1 de la madrugada. Noticias. Es martes, hay Consejo de Gobierno. El Ejecutivo andaluz va a estudiar en la reunión de hoy la fórmula para retirar la rebaja salarial a los empleados públicos. Se quiere evitar que los recortes autonómicos se sumen a la supresión de la paga extra anunciada por el Ejecutivo Central. El nuevo secretario general del Partido Popular Andaluz, José Luis Sanz, coincide con el presidente Griñán en que la Junta debería intentar no duplicarlo. Y yo creo que el presidente de la Junta de Andalucía debería intentar no duplicar esos recortes, que el peso de los recortes no recaiga siempre sobre los mismos, y afrontar ya el debate de la reforma de la administración pública que haría falta en Andalucía, o la reforma del sector público empresarial que haría falta en Andalucía. Y si prevé viajar en tren el 3 de agosto, sepa que los sindicatos con representación en el sector ferroviario han acordado convocar una huelga de 24 horas, como le decimos, el próximo 3 de agosto, coincidiendo con desplazamientos masivos por las vacaciones de verano. Y la protesta es en contra de los planes de liberalización ferroviaria del Gobierno anunciado el pasado viernes. Y las protestas se suman. Francisco Carbonero, secretario general de Comisiones Obreras, llama a la movilización de trabajadores y empresarios el próximo jueves. Expresemos el rechazo a esas políticas, a los trabajadores, a los del público, a los de los privados, a los pensionistas, a los parados y a los empresarios, porque esta política no solo está recortando derechos, sino está tumbando miles de empresas. El nuevo gobernador del Banco de España, Luis María Linde, va a comparecer hoy por primera vez en el Congreso de los Diputados para presentar el informe anual de la entidad en un momento en el que se están concretando las condiciones de la ayuda europea a la banca española, unas condiciones que se van a plasmar en el memorando de entendimiento que se firma este viernes. Los ministros de Finanzas de la Eurozona van a mantener una videoconferencia para rubricar el contrato del préstamo de hasta 100.000 millones de euros que recibirá España para sanear su banca. Nos situamos ahora en Málaga. El abogado del exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, va a exponer hoy su informe definitivo en el juicio por el caso Malaya. La vista oral está a punto de terminar. Informa Irune Redondo. Los abogados se basan en la falta de pruebas, al igual que las defensas de otros empresarios y profesionales que también han expuesto ya sus alegatos finales. En el caso de la exedil Belén Carmona, su defensora asegura que no hay anormalidad alguna en sus cuentas bancarias ni se encontró dinero en metálico en su casa. Tampoco hay pruebas de que ella solicitara pagos. Este tribunal puede confirmar, en base exclusivamente al contenido de los archivos o papeles Mara, que la señora Carmona de León recibiera efectivamente o previamente hubiera solicitado cantidad de dinero alguna. Se espera que el juicio por el caso Malaya concluya este mismo mes de julio. Deportes, el Granada ha iniciado su pretemporada en la manga del Mar Menor con 27 jugadores, entre ellos el recién fichado Irinei y Siqueira, cuyo futuro está en el aire. En cuanto al tiempo, la predicción indica que hoy tendremos sol y mucho calor. Meteorología avisa de temperaturas de hasta 40 grados en el Valle del Guadalquivir y de 38 en amplias zonas del interior. Soplarán rachas de viento del este muy fuerte en el sur de la provincia de Cádiz. A esta hora hay 27 grados en Montoro, Córdoba, 30 en Linares, Jaén y 17 en Tíjola, en Almería. Es la 1:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Hasta aquí nuestro tiempo de información. Vamos a aprovechar lo que nos queda. Son solo 2 horas, desde las 12 hasta las 2 de la madrugada, comenzando con muy buenas canciones, las que ustedes quieren escuchar en Canal Sur Radio cada día. La canción que te hizo feliz. Sí. La que te hace recordar. También. Con la que te enamoras. Con la que te ríes. Tiene que ser. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Y con Lorenzo, tú mandas. Y con Lorenzo Romero de Fiel a producción, ustedes mandan desde luego también en ella. Y con Alberto Ortiz en la realización de este programa que continúa, como decimos, hasta esa hora. Fueron 3 y ya han muerto 2. Juan Antonio, soy María Ángeles. Mira, no quiero parecer abusiva, pero es que estoy recordando ahora mismo canciones que me gustan y vamos, que tengo muchísima paciencia porque de todas formas yo escucho el programa todas las noches y me da igual el día que la puedas poner. Mira, te sugiero la canción de los Bee Gees, Demasiado Cielo. Y por otro lado también me gustaría escuchar ay, espera que ahora se me ha ido un poco de la cabeza. Tranquila, tranquila. Ah, sí, del grupo Il Divo, Regresa a mí. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias a ti. El libro ha sonado ya bastantes veces, pero creo que por el momento los Bee Gees no. Esta es la versión de Shish en torno a esa maravillosa canción Too Much Heaven. Demasiado cielo. Una canción maravillosa para este grupo musical de pop, música disco, baladas. Uno de sus grandes discos, uno de los de mayor éxito fue Saturday Night Fever, Fiebre del Sábado Noche, que fue la banda sonora de una de las películas de mayor éxito en la historia. Algunas de sus canciones fueron Staying Alive, Night Fever, Tragedy o More Than a Woman. Esta es la versión original de ese clásico del que se han hecho muchas a través de los años. Y es la que probablemente, bueno, seguro, querías escuchar. 900-844-643, llamada gratuita, Facebook activo, a la carta, Canal Sur Radio. 2 horas llenas de música. Ooh, you nigga got a lot of loving. Too Much Happen con los Bee Gees. Los tres hermanos, dos han muerto, uno queda. Solo Barry Gibb, el de la voz de falsete, un grupo extraordinario. A través de Facebook abundan los mensajes. Miguel Ángel Román dice: estimado Juan Antonio, Shakira debutó a principios de los 90. De hecho, su tercer disco, Pies Descalzos, que fue el que comenzó a darle fama internacional, fue un ultimátum de su compañía discográfica Sony, que le dijo más o menos: o con este triunfas, o ya ves, o te rescindimos el contrato. Saludos, un abrazo fuerte, Miguel Ángel. Miguel Ángel es un máquina, está en todos los detalles y no para de navegar por todas partes, como tiene que ser. Vicky Fuentes dice: buenas noches a todos, a todas. Dice que se está riendo con lo de la carta en agosto. Venga, Juan Antonio, pasa de las vacaciones y quédate con nosotros. Bueno, Vicky, eso ya lo hablaremos nosotros en su momento, pero os aseguro que alguna sorpresa habrá aquí en Canal Sur Radio para vosotros en ese mes, si es que yo no estoy. Es verdad que hay muchas posibilidades, pero bueno. Juan Manuel dice: ¿qué música más elegante? La música de este estilo classic rock es el que se echa de menos. Musicalidad y calidad. Y Juan G., el máquina, que dice: bonito tema el del hombre de los mil gorros. Sensaciones transformadas en música que han sido éxito. Buenas noches, me llamo Hola. Carolina y llamo desde Málaga. Quisiera escuchar a Plaza Sur. Un beso. Carolina, aquí los tienes. Plaza Sur con Isoñé en A la Carta, Canal Sur Radio. Tú te has llevado mi alma sin saber que ahora vivo encerrado en la cárcel del ayer. Porque extraño tu mirada y tu forma de sentir. Esta herida me ha enseñado que sin ti no sé vivir. Prisionero del recuerdo sin tu voz, ese día en que te vi, en tus ojos me perdí. Y soñé que sentía las caricias de tu fuego en la hoguera de mi piel. Cada vez que pienso en ti, una lágrima suspira de dolor. No, no. Y soñé con amarte hasta morir en tu deseo, abrazados piel con piel. Ojalá pudiera desnudarte, alma con mi corazón. ¿Qué puedo hacer si con tu ausencia he vuelto a comprender que el perfume de tu cuerpo sigue atado a mi piel? Y quisiera ser el aire para esconderme en un rincón de tu cuerpo y abrazarte los sentidos con mi amor. La otra noche me faltaste otra vez. Acosté con mi ansiedad, preso de mi soledad. Y soñé que sentía las caricias de tu fuego en la hoguera de mi piel. Cada vez que pienso en ti, una lágrima suspira. Alma con mi corazón. Y soñé. Hola, buenas noches, me llamo de Antequera, mi nombre es Antonio. Y quería escuchar la canción de Dire Straits, de la canción de Local Hero, del disco Alchemy. El programa es fantástico. Enhorabuena. Un abrazo. Un abrazo fuerte, amigo mío. Estás en ruta, por lo que veo. Vas conduciendo mucho cuidadito. Aquí tienes ese Local Hero, Wild Thing, como uno de los mejores grupos de todos los tiempos. Inolvidable ese Sultan Swing. ¿Quién no lo recuerda? Mark Knopfler al frente. Dire Straits. Uno de esos grupos que han sabido dejar huella. Huella indeleble siempre. Canciones que siguen con su frescura, su poder, intactos en todos los casos, independientemente de los discos a los que nos retiramos. La 1:15 en Andalucía. Que nos gusta la música, no hay nada mejor que disfrutarla en su estado más natural, en contacto con esos músicos maravillosos. En concierto, Mark Knopfler, Local Hero, Wild Thing, en vivo. La banda que iniciaba su aventura en 1973, tras graduarse en filología inglesa en la Universidad de Leeds, Mark Knopfler, un joven escocés de Glasgow, pensó en irse a Londres para intentar hacerse un hueco en la música. Contaba con experiencias musicales previas de poca importancia, con demasiada entidad en su etapa escolar, y seguramente no sabía hasta qué punto triunfaría con Dire Straits al principio, también en solitario y con otros grupos. Mark Knopfler, guitarra y voz; David Knopfler, su hermano, y la guitarra John Ilsley al bajo, y Pete Withers en la batería, con Ed Blicknell como director. Una banda que desaparecía exactamente en 1995. La música de nuestras vidas. Joaquín Revuelto nos puso hace ya bastantes minutos, hace 4 horas exactamente, un mensaje, y hacía referencia a una de las canciones que él quería escuchar y que lo estremecía hace años. La viejecita de Mozambique, de Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Joaquín, estamos buscando esa canción. Tenemos decenas de este grupo de Carlos Mejías y su banda, pero en concreto esa canción no nos aparece y estamos buscándola desesperadamente. Nos encantaría que antes de que acabes esta noche la pudieses escuchar. Estamos en ello. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, me gustaría que dedicarle la canción a mi novio, porque para que supiese que aunque somos muy jóvenes y no nos vemos lo que nos gustaría vernos, quisiera decirle que el amor lo puede todo y que si hay amor, lo vamos a poder con todo. Me gustaría dedicarle la canción de Un Mundo Ideal, que canta, me parece, David Bustamante, y que está en la película de Aladdin. Muchas gracias. Gracias a ti por llamarnos. Que el amor lo puede todo, sí, hasta que acaba, que es lo malo. Bueno, no quiero fastidiar la fiesta, ni muchísimo menos. Venga, banda sonora original de Aladdin, efectivamente, muchas versiones las que se han hecho, y también es cierto, mi querida amiga, que Gisela y David Bustamante hicieron una de ellas. Un mundo ideal, que no existe, pero que todavía seguimos buscando. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo, ven princesa. Y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú que compartir, que compartir, que Un mundo ideal. La música que fue éxito hace algunos años en la banda sonora original de otra de esas grandes superproducciones de la factoría Disney. Reinterpretada de esta guisa con Gisela y David Bustamante. Personajes procedentes de Operación Triunfo. Bueno, Miguel Ángel, a mí no deja de sorprenderme. Dice a través de Facebook. Ya saben que pueden utilizar Facebook para contactar con nosotros. Juan G. dice, por un lado, vamos por orden, me gustaría escuchar a Pan de Higo del gran Rosendo. Vaya, Rosendo, ese madrileño increíble. Un saludo grande también para ti. Miguel Ángel Ramos ha enviado dos mensajes hace pocos minutos. Dice, escuchando a Plaza Sur, estábamos con ellos antes, me gustaría saludar desde aquí al amigo Jimmy Ropero, hermano del DJ internacional Jerry Ropero, hijo del cantante malagueño Paco, que hace 40 años hizo bailar en verano a todo el mundo con su tema Taca Tacata. Jimmy, aparte de ser compositor de temas como el popular Mamarracho de María Jiménez, es también el productor de este grupo que tanto está sonando en todas las emisoras. Además, Miguel Ángel, que no para un momento, dice, si tenéis paciencia, en unos 15 minutos, esto lo puso hace 3, más o menos, os envío un enlace del tema de Carlos Mejía Godoy. Saludos. Juan Manuel dice, muy bien, Juan Antonio, realidades, como decía Lopera, jaja, el amor muy bonito, pero luego cuando se rompe después de tanto usarlo, a ver quién aguanta la melancolía. Bueno, eso forma parte también, seguramente. Hay que cuidarlo todos los días, eso sí que es cierto. Esto es A la Carta, Canal Sur Radio, mensajes a través de Facebook y nuestro contestador de llamada gratuita 900-844-643, rozando la 1:30, 1:27 en este momento, que sigue activo. Hola, soy Pilar de nuevo. Ante todo, pues muy agradecida y te quiero dar las gracias, y más aún que fui la primera en abrir, digamos, la noche. Entonces, como sembrarás, soy una buena seguidora de Me Encanta, gracias, los clásicos. Ahora, si puedes ponérmela y si eres tan amable, si me puedes poner a Más Moncho, Alguien Cantó, me encantaría y te lo agradecería muchísimo. Pues nada, muchísimas gracias y nos hace una noche encantadora. Adiós. Hasta muy pronto, porque espero pedir otra, hacer otra petición de nuevo muy prontito. Gracias, hasta luego. Quizá no supe hablar cuando te vi. Hay algo en tu mirar que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando van alrededor, mientras miraba yo frente a los dos, sentí que alguien habló y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó. Ya ves que sin querer yo mismo te guié junto a su lado como antes ya pasó. Quizá no pude hablar cuando debí, mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así, y cuando te abrazó, alguien cantó. Cuando di tu amor. Alguien cantó. Bonita canción, mira que tiene años, ¿eh? Y sigue siendo puro terciopelo, bellísima armonía. Alguien cantó con Matt Monroe, una gran estrella. Terrence Parsons, el nombre auténtico de este protagonista de la música británica, nacido en Londres en el 32 y murió en 1985 exactamente. Un cantante de música muy popular que se hizo internacionalmente muy conocido cantando una de las canciones de la banda sonora de una de las películas de James Bond, Desde Rusia con Amor. Esta otra maravillosa pieza la que estábamos escuchando en Canal Sur Radio. Sigue activo el 900-844-643 y Facebook. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y seguiremos haciéndolo durante los próximos 29 minutos, la 1:31. Hola, soy Fabiola, llamo de la Costa Granadina, de Motril. El disco que quisiera escuchar, Nocturno de los Bravos, por favor, que me lo pongan. Gracias. Adiós. Llamó su hermana hace pocos minutos también. No de los Bravos, pero sí de los Relámpagos. Nocturno, que es precisamente lo que estamos escuchando. Las canciones de toda una vida que vuelven. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaban semejantes temas? Mezclándolo todo. No hay ni una sola emisora de radio en el mundo que haga esto. Esto solo ocurre aquí en Canal Sur Radio, en A la Carta, hasta las 2 de la madrugada. Música de los Relámpagos, ni más ni menos. Entre finales de los años 50 y principios de los 60, surge la escena musical internacional, un tipo de música sin voces, sin voz de cantante, solo instrumental. En España la música rock instrumental fue interpretada en los primeros años, y además de una forma intensa, con entusiasmo, con brío, por los estudiantes y los sonor. En ese momento también surgían los Relámpagos, un conjunto de rock español creado en Madrid en 1961 con el nombre original de Dick y los Relámpagos. Hola, buenas noches. Soy Estela, desde el puerto de Santa María. Me gustaría que me pusiesen la canción de Mari Trini, Una estrella en mi jardín. Me agradaría mucho escucharla. Me recuerda el embarazo de mi hija y me agradaría enormemente. Muchísimas gracias. Y adelante con el programa. Gracias a ti. El El puerto de Santa María, qué buen sitio para estar ahora mismo, ¿verdad? Disfrutando de la madrugada en Andalucía, sobre todo si está de vacaciones en julio. Y no se preocupe, que todavía le quedan 15 días prácticamente, vamos a ser realistas, menos de la mitad de las vacaciones, pero que queda tiempo. Amiga mía, después estaremos con la música de Maritrini con esa estrella en el jardín. Buenas noches. Hola. Quisiera que me pusieran, perdóname, del dúo dinámico. Juan Antonio, soy sí. María de Elegido. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ti, María. Ahí la tienes. Perdóname. Qué apasionamiento a la hora de interpretarla. 24 minutos para las 2 de la madrugada, aprovechando el tiempo, disfrutando de las canciones, de un buen rato de la madrugada hasta las 2, que me gusta a mí hacer radio en directo, de siempre. Te perdí por culpa de un error, te perdí y destrocé mi corazón, y ante ti vuelvo al fin a llorar. Muy popular, famosísimo en España, en la España de los años 60. Manuel de la Calva, barcelonés, y Ramón Arcusa Alcón, de Barcelona también, compositores de más de 800 canciones, más de 300 grabaciones distintas y un exitazo tremendo en aquellos años. Y esta es la que pedía nuestra amiga. Ahí está esa estrella en mi jardín, que además recientemente ha sido utilizada por la publicidad, no exactamente en su versión original, pero sí una parecida. Desde Murcia, también nos dejó y sus músicas, Mari Trini en Canal Sur Radio. Llego sin permiso, la estrella de antaño, la que antes era solo luz, cayó de repente desde el azul del mundo, y el corazón se me encogió. Ahora ya sé dónde te escondes tú, ahora ya sé en dónde habitas tú. descolgado de tu otro tiempo aquí en mi jardín. Ahora ya sé dónde te escondes tú. Ahora ya sé en dónde habitas tú, pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mi jardín. Que a mí se me ha caído precisamente una estrella en mi jardín, que además no lo cubre en el seguro. Nació Maritrini en una pedanía de Singla, en el término de Caravaca de la Cruz, en Murcia, España, que además es el lugar donde murió el 8, no, el 6 de abril de 2009 exactamente. Una mujer que fue alumna de un colegio religioso, una infancia que se vio marcada por una enfermedad que la obligó a permanecer en cama durante mucho tiempo, desde los 7 años hasta los 14, que se dice pronto. Por eso se interesó por la música, empezó a interesarse por la guitarra, y eso le dio buen resultado porque consiguió convertirse en una gran estrella, desde luego de gratísimo recuerdo, para gente como la que adora su música y la pedía precisamente en este programa que ya saben se llama La Carta y que se extiende desde el lunes hasta el jueves, ya madrugada de viernes, en esta emisora Canal Sur Radio, con Alberto Ortiz en la coproducción y la realización, con Juan Antonio Jurado trabajando para todos ustedes en directo. Estamos a solo un cuarto de hora de las 2 de la madrugada y encantados de la vida, desde luego. Música y algunas cosas más, recordando, nos encanta algunos de los mejores momentos que nos ha traído Pepe da Rosa. Lo haremos dentro de algunos instantes, porque antes volvemos a la música que nos piden nuestros oyentes a través del 900-844-643. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Francisco. Como cada noche te escucho, he escuchado esta noche la canción que me has dedicado de Julio Iglesias. Soy un truán, soy un señor. Me gustaría escuchar la que te pedí para mi hijo Antonio, la de Antonio Machín, que has puesto un trocito, luego también te he escuchado, y quisiera que le pusiera Pintor de Antonio Machín, Pintor que pinta de color. Muchas gracias y buenas noches. Sabes que te escucho toda la noche, Juan Antonio. Hasta luego. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel el extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintar, si pintas con amor, porque desprecia su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre te pintas iglesia, pintas angelitos bellos, te acordaste de pintar un ángel negro. Desprecia su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Angelitos negros con el maestro Antonio Machín. Ahí es nada. Un hombre importante que empezó desde abajo y que supo convertirse en banda sonora de muchísimas historias de amor de los españoles en unos tiempos difíciles hace ya mucho tiempo. Era serio, era humilde. Y fue muy bien recibido en la España de aquellos años. Impuso un estilo en el bolero y hasta entró en el refranero popular. Seguramente lo han escuchado muchas veces, eso de te mueves más que las maracas de Machín. En Alcalá de Guadaira, en Sevilla, en junio del 77 salió muy cansado, exhausto de escena y no pudo regresar. Fue su última actuación. Machín falleció en Madrid el 4 de agosto de 1977 en su casa de la calle General Mola. Hoy se llama Príncipe de Vergara, a los 74 años, y está muy cerca de nosotros. Descansa su cuerpo en el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde sus compatriotas y familiares lo recuerdan cada año rociando su tumba con ron cubano y cantando algunos de sus boleros. En A la Carta cada noche solemos recordar algunos de los mejores momentos del programa de Pepe da Rosa y Ana Carvajal, Noche da Rosa. El mejor chiste de la historia. Vamos con el primer chiste. Ana, ¿quién lo manda? Isabel. Isabel. No Isabel. Sabemos de dónde. No sabemos de dónde, no lo pone. Sí, tiene título el chiste. Se llama Mujeres. Y tiene un saludito. Dice, hola amigos, soy Isabel y os mando este chistecito a ver qué os parece. Si merece ser teatralizado por esos grandes artistas que estáis hechos. Besos. Y el chiste dice así. A una mujer le diagnostican una enfermedad terminal y solo le dan 2 meses de vida. Así que la pobre mujer decide ir a un pintor para que le haga un retrato y así dejar un bello recuerdo a su familia. El día que llega al taller del pintor, se sienta para posar y cuando el pintor la empieza a retratar, ella le dice... Perdón, ¿podría usted pintarme una diadema de diamantes en la cabeza? Sí, señora, claro que sí, por supuesto. Al cabo de unos minutos... Oiga, señor pintor, ¿y podría pintarme un collar de perlas en el cuello? Claro que sí, señora, faltaría más. Y mire, me gustaría que me pintara también una sortija muy grande con un rubí muy gordo y una pulsera de oro macizo bien hermosa. Al cabo de unas horas, el retrato queda acabado. La señora parece una reina toda llena de joyas. El pintor, que no aguanta la curiosidad, le dice... Perdone, señora, perdone que la curiosidad me come. ¿Para qué ha querido usted que le pintara tantas joyas? Y contesta la señora... Para que la bruja con la que se case mi marido se vuelva loca buscándola. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, buenas noches. Me llamo Manola. Me gustaría que me pusierais la canción de Supertramp, Give a Little Bit. Muchas gracias. canción, sí señor. A little bit, dale un pequeño bocado, un bocadito. Give a little bit, un clásico de los Supertramp, Supertrampa, del álbum Desayuno en América. A la carta. Aquí, cada noche, los oyentes de Canal Sur Radio trabajan en parte de la producción musical del programa. Señores, prácticamente, como se suele decir, tienen un muerto y se lo pisan. Ellos escogen la música. Hola, soy Esther. Me gustaría escuchar una canción de Manzanita. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, soy Estefanía de Cádiz y me gustaría que le pusieran a mi madre una canción. Hola, Antonio, soy José de Sevilla. Se llama del Riley, que se llama Forever in Love. Sus canciones favoritas. ¡Ale! Los sonidos. ¡Ale! Los temas de cada madrugada hasta las 2. Buenas noches, mire, yo soy, me llamo Ángeles, ya puedo desagresir. Nada, quisiera. Mucho que no la escucho, que es de Rocío Jurado, que se llama Hombre. Nunca fue tan gratificante no poder conciliar el sueño en las noches de este verano. Juan Antonio, os llamo para decirte que eres un crack. Ja, ja, ja. 900-844-643. A la carta. Busquen en Facebook A la Carta en Canal Sur Radio. Esto es cierto. ¿Quieren acompañarnos? Llegando al final estamos, tenemos nada, pues dos minutillos, ¿eh? no mucho más. Miguel Ángel, estamos locos, ¿eh? Con el la aplicación esta goear.com y estamos intentando por todos los medios abrir para bajarnos la canción que nos han pedido hace ya bastante tiempo. No hemos podido hacerlo aún, vamos a seguir intentándolo a ver si podemos conseguirlo para escucharla mañana. Antonio Madrid publica una foto en la que aparecemos unos cuantos de aquí de la radio. Manuel Hernández, aparezco yo, Yelu, y la otra persona no la reconozco muy bien. ¿Dónde has conseguido esa foto, mi querido Antonio? Alguna canción también tenemos pendiente para ti. Carmen Ross dice, buenas noches, espero que sea posible que hoy pongas en honor de todas las Carmenes. Felicidades, por cierto, entre las cuales me incluyo una canción de Luis Miguel, La que yo quiera. La dejo en tus manos. Bueno, eso lo escuchamos mañana porque además al principio escuchamos una de ellas. Buenas noches y gracias. Gracias a ti. Buenas noches, Carmen. Miguel Ángel, gracias por tus esfuerzos y tu trabajo. Vicky Fuentes también estuvo conectada a Facebook. Juan Manuel, bueno, y Juan G, que también tenemos una canción pendiente para él. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Tenemos segundos para Alberto Cortés. Podemos escuchar parte de su música un instante o ya dejarlo para mañana, porque es una pena cortar esa y cualquiera de las canciones que aquí van sonando cada noche en Canal Sur Radio. Así que yo creo que lo mejor es ya continuar mañana. Mañana con nuestro acceso a través de Facebook. Ya saben que tienen que buscar A la Carta en Canal Sur Radio, cliquear en Me Gusta y ya tienen línea directa con nosotros. Estoy permanentemente delante del ordenador. Y también un teléfono de llamada gratuita, un contestador que es el 900-844-643 para pedir sus canciones, tus canciones. La que te hizo feliz, la que te hace recordar, canción con la que te enamoras y canción con la que te ríes. Concluyendo la carta, mañana volvemos. Alberto Ortiz, la realización. Lorenzo Romero, la producción. Con todos ustedes, un saludo de Juan Antonio Jurado. Hasta mañana. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias.